Coming over in my direction. So thankful for that. It's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on the darkest days. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You did me tell me the fire, put it on. Got the only key to heart that's turning on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando plan. Solo con pensar lucha sin lira pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido me pidiendo más. Estoy cortomando sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te quieras si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firmo no esperar este tu laberinto. Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero revelar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quiero ser esa mi boca, tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos y conferir su peligro. Despacito.